Mariposas en el aire, un lugar lleno de rondas. Rondas del jardín a tu casa. Rondas con amigos, rondas con amigas. Rondas para compartir, rondas para reír, rondas para disfrutar. Acá, en Mariposas en el aire. Cuento misterio en la profundidad de mi cama. Marina, Tomás, vamos chicos a dormir, ya es la hora y mañana hay que levantarse temprano para ir a la escuela. Así y de otras formas dicen las mamás de todos los países del mundo, españolas, argentinas, chinas, mexicanas. Pero esa noche yo no podía dormir y nadie lo sabía. Pasaba el tiempo, solo había silencio. Silencio en la cocina, silencio en el baño, silencio, silencio, solo silencio. Toda mi familia dormía profundamente. Yo no paraba de moverme, de dar vueltas, de enroscarme en las sábanas, formando olas, me tapaba la cabeza, tironeaba de un lado a otro, me destapaba los pies y seguí sin dormir. De repente, dejé de moverme. Levanté las sábanas y ¡zas! Se me ocurrió una idea excelente. Las sábanas se convirtieron en un mar inmenso. Sí, mi cama era ahora un océano gigante y desconocido. Me zambullí y comencé a nadar entre los dibujos de las sábanas, que parecían peces multicolores. Llegué buceando a la parte más misteriosa y oscura del mar. Allí encontré un pez muy extraño y amenazante. Su cuerpo era tan raro, tenía rayas de colores, se inflaba como un globo y parecía que iba a explotar. El color de su cuerpo contrastaba con el mar. Era rayado y multicolor. Tenía una trompa con punta redonda, pero su olor era muy intenso. Me resultaba casi inaguantable. Sin embargo, yo lo conocía. ¿Cómo se llamaba? Sigilosamente, intenté acercarme para verlo mejor, pero se escurría tan rápido cada vez que quería atraparlo. Ese olor, esa forma, ese color. ¿Quién era este pez? ¿De dónde lo conocía? Finalmente me animé. Puse mi mano sobre él y sentí su lomo suave. ¿Cómo? Me pregunté. ¿No tiene escamas? Lo tomé con cuidado. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué olor! ¿Será peligroso? Espero que no. Me acerqué despacito, un poquito más. Más, más. Lo miré muy fijo. Ya sé quién es, por eso su olor era tan conocido. Este pequeño pez era mío. Había compartido con él todo el día y ahora nos volvíamos a encontrar. ¡Qué increíble! Este pez era... Era mi media con rayas de colores. Y colorín de color, este pez sí que tiene olor. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una, la sangre le chupé. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una, a todos asusté. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe y cuando tuve uno, los pelos le paré. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú, bidú. visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22, Scooby-Doo, Bidú, Bidú, Bidú, Bidú, Scooby-Doo, Bidú, Bidú, Bidú, Bidú, Scooby-Doo. Gracias, gracias, querida gente. ¿Y vos? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? En estos tiempos de estar adentro. Si querés contarnos, podés hacerlo. Graba un audio y mándalo acá, a la radio, al 917288. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Para jugar hay que desordenar. A veces a las escondidas y también juego a veces en la mancha. Yo juego también con mis Playmobil, juego a la mancha, la mancha zombie, a veces a las escondidas y sí, a las escondidas. Vamos a jugar, también, que no quede nada, nada en su lugar. No quede nada, nada en su lugar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora, señores, les vamos a pedir, por favor, junto con la luz de la sala, que tengan la amabilidad de ponerse de pie parándose. Bueno, que se paren poniéndose de pie. Y les voy a enseñar un juego que dice así. Era una ballena gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella del mundo. Entonces, como lo vamos a decir en porteño, cuando decimos bella, decimos bella. Y entonces las mujeres, hay diosas, se hacen así con el pelo. Y los varones también hacemos como que nos tiramos el pelo así para atrás. Y era una ballena, abrimos los brazos así haciendo una onda muy gorda. Era una ballena gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella del mundo. Señalamos hacia adelante para todos conquistar. La ballena aprendió a esquiar. ¡Shh! ¡Shh! Aprendió a esquiar. Era una ballena, y cada vez un poco más dramático a la vieja, o sea, así. Era una ballena, gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella. Les falta onda para el bella. Ahí la única diosa es la niña de verde. No se asuste, mi amor, lo estás haciendo al contrario. Lo estás haciendo muy bien, se abrazó a su papi. Es la única diosa que se estaba haciendo el pelo así como una diosa. Entonces, todos los demás, por favor, un aire de Moria, vamos. Era la ballena gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella del mundo. Para todos conquistar, la ballena aprendió a escalar. Aprendió a esquiar. Era una ballena, más exagerado, no los oigo, por favor. Era una, qué público de porquería. Era una ballena gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella del mundo. Para todos conquistar, la ballena aprendió a nadar. Splash, splash. Aprendió a escalar. Sha, sha. Aprendió a esquiar. Sha, sha. Era una, más dramático, querido público. Era una ballena gorda. Como si tuvieras que explicarle a la directora de la escuela que llegaste tarde porque te atacó un monstruo grande, grande. Entonces le decís, era una ballena gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella del mundo. Para todos conquistar, la ballena aprendió a correr. Aprendió a escalar. ¡Ya sé! Aprendió a nadar. Aprendió a esquiar. Era una ballena gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella del mundo. Para todos conquistar, la ballena aprendió a patinar. Aprendió a correr. Aprendió a nadar. Aprendió a esquiar. Lo hice a propósito. Aprendió a escalar. ¡Yeah! ¡No lo están haciendo bien, malvados! Yeah. ¡Exactamente! ¡Yeah! ¡No sirven para exagerar! ¡Yeah! Cuenten cómo era el peso durante la convertibilidad. ¡Yeah! ¡Una ballena gorda, gorda, gorda! Que quería ser la más bella del mundo. Para todos conquistar, la ballena empezó a aplaudir. Aprendió a aplaudir. Aprendió a aplaudir. Aprendió a aplaudir. Aprendió a aplaudir. Aprendió a aplaudir. Aprendió a aplaudir. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Una cosa maravillosa. ¿De qué color? Rosado, azul, naranja, celeste, amarillo, verde, muy rojo. Hola, soy Sofi. Voy a cantar una canción de arroz con leche. Arroz con leche yo quiero encontrar. A una compañera que quiera soñar, sumisa no, valiente sí, valiente fuerte la quiero yo. Un pájaro cartero en un árbol encontró una canción del jardín y a tu casa la llevó. Hola amiguites, ¿cómo andan? Soy el profe Andrés y les traje la canción del canguro. Por un caminito de tierra viene saltando, boink, un canguro chiquito del desierto más lejano. Trae un hijito en la bolsa y una flor en el ojal. Un poquito de arena que le quedó el morral. Para saltar muy alto y más lejos poder llegar, se puso resortes en los zapatos y a mi terraza de una vara. Entró por la ventana, salió por la puerta de atrás, pasó por la pieza mi hermana, que al ojito me vino a avisar que saltando, saltando, saltando, se viene el canguro. Saltando, saltando, con toda sonda voy. Saltando, saltando, saltando, se viene el canguro. Saltando, saltando, con toda sonda voy, voy, voy. Chaca, en toda la gente causó sensación. Cantaban, saltaban, jugaban, reían con toda su onda. Boing. Saltando, saltando, saltando, se vino el canguro. Saltando, saltando, con toda su onda. Boing. Saltando, saltando, saltando, se viene el canguro. Saltando, saltando, con toda su onda. Boing. Escuchamos canciones de Luis María Pesetti. Luis es un profesor de música que después de trabajar mucho tiempo en escuelas y jardines, decidió hacer espectáculos infantiles, grabar discos y escribir libros para niños, niñas y para adultos. Su estilo, siempre con mucho humor e ironía, hace reír a todas las familias. Este año, cuando fueron las fiestas populares, cuando hacía calor, vino al Lago Puelo y cantó en el escenario de la plaza. Allí hizo saltar y bailar a todas las familias presentes. Los temas de él que hoy escuchamos fueron Verde Verde, Vampiro Negro y Era una ballena gorda, gorda, gorda. Hasta la próxima.